Is this love being released this fall? Área reservada. Is this love the record? My, Directos. Directos. Sí, uno, dos. Bien, hola, buenos días. Sí, así más o menos. Voy a estar así más o menos de lejos. ¿Vale? Directos. Ok, pues aquí estamos esperando que pase algo. Vale, ¿no? Sí, sí, hola, sí, sí, uno, dos, sí, sí, vale. Todavía no escuchamos la emisión. I can't understand your love. Why you go and make a fuss? Directos. I got a girl living way across town. She don't go for no fooling around. But baby told me we could make it somehow. There ain't no time, there is right now. Okay, sure. Walking on the moon, walking back from your house. Hola, muy buenas tardes. Un saludo para todos y bienvenidos a una nueva edición de Área Reservada aquí en Radio 3 de Radio Nacional de España. Como habíamos anunciado, están aquí los componentes de Liquid Blue para, bueno, hablarnos de lo que ha sido y lo que es su música en la actualidad y sobre todo, y lo más importante, del concierto que mañana van a realizar en Universimad 2007, que va a ser, digamos, su puesta de largo aquí en España, el primero de los conciertos que van a realizar Liquid Blue. Así que saludamos a Claudia Salkovic, la solista del grupo. Claudia, welcome to Spain. Thanks a lot. Rudy, hola Rudy. Hola. Y Estefan, que también está por ahí. Hi. Hola. Y los tres nos van a acompañar pues a lo largo de esta hora. Realmente sorprendente el disco. Es decir, ¿cómo pensaron? ¿Cómo salió la idea de realizar un disco íntegramente dedicado a Sting? What were you thinking about when you came up with the idea of doing an album with the music of Sting? How did that all come about? Okay. Actually, I was listening to Sting since I'm 12. And it's a passion, that kind of music, for me. And doing some jazz music and some pop and all these things come together. And we found each other in some way. I don't know. It happened. And it was just fitting. Mm-hmm. Dice que, claro, que desde los 12 años escuchaba a Sting, que es una música con la que encuentra mucha pasión. Y, claro, el jazz y el pop se combinaron y, mm-hmm. y ya perfectamente, está. Eso es. ¿Y qué época... A Claudia le y se lo podemos preguntar también a los otros componentes del grupo, ¿le gustó más la etapa, digamos, de Police, es decir, la etapa más pop, o la etapa cuando Sting ya interpretaba en solitario con músicos como Omar Akin o Darryl Jones o Kenny Kirland? What periods of the music did you prefer? Was it Sting when he was more by himself and doing more jazz type stuff, or was it the pop style of the Police? Well, I didn't think that was a specific, you know, period we really liked most. I mean, we just chose the songs we liked most and thought that we could make new arrangements out of them and make an interpretation of our own of the whole thing. Mm-hmm. You know? Que nada en especial, nada específico, sino las canciones que les han gustado y que con las que podrían arreglar y modificar. Ajá. ¿Cuándo se formaron ellos como grupo? Aquí empezamos a conocerles, recordémoslo, en el álbum Maestros of Cool y la versión de un tema de Steely Dan que se llama Ricky Don't Lose That Number. Pero ellos, ¿cuándo se formaron como grupo? ¿Hace ya bastante tiempo? ¿Y cuáles son sus procedencias musicales? Well, when did you get together in Spain? You're known for the song Ricky Don't Lose Your Number. But before that, how did it all come together? When did you first form? I think it was about in 2001. We did our first recordings just for fun and the people liked it, so we continued. Uh-huh, uh-huh. Que claro, en el 2001 que hacían grabaciones para la gente, para divertirse, y decía la gente, pues, ¿por qué no siguen adelante? Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a escuchar, luego seguiremos hablando con Claudia, con Rudy, con Estefan, los tres componentes que están aquí de Liquid Blue, y vamos a escuchar Bring on the Night, pero antes recordaros que para poder asistir mañana al concierto se necesita invitación. Las invitaciones son gratuitas, pero se requiere invitación. Hay una dirección de correo electrónico, en un correo dejas el nombre, los dos apellidos y tu DNI para mañana por la mañana poder recoger las invitaciones. La dirección es areareservada todo junto@universimad.org, areareservada todo junto@universimad.org, para que podáis asistir. Bueno, ha despertado el concierto una expectación realmente increíble por la cantidad de emails que está recibiendo la gente de Universimad, y allí esperamos veros a todos en el concierto de mañana de Liquid Blue. Spend another hour. another hour of daylight. The future is brighter. Question mark. Hangs above my head, there in the dark. El tema que abre On Such a Night, el título del álbum de Liquid Blue. ¿Habían editado discos anteriores a este? Have you released albums before this one? Yes, we did. We released one album, but that was with a different company, and we weren't really, you know, that happy. So we're happy that we're with ESC Records right now. And yeah, this is actually our baby that is comes from our heart. Esto es la criatura del niño que viene desde su corazón. Sí, habían emitido uno con otra discográfica, pero estos realmente están contentos, muy contentos con este. Muy bien, pues esto es Área Reservada hoy en Radio 3, en el día previo a nuestra participación en Universimad 2007 con la presencia del grupo Liquid Blue. Lo que viene a continuación es música de Curtis Stigers, de ese nuevo álbum producido por Larry Goldings, que ha hecho un trabajo, como siempre, magnífico con este cantante y también saxofonista. Se llama Curtis Stigers. El tema se llama American Tune. Es una composición, como todos sabéis, de Paul Simon y forma parte del nuevo disco Real Emotional. Many's the time I've been mistaken, and many times confused. Yes, and I've often felt forsaken, and certainly misused. Oh, but I'm all right, I'm all right. I'm just weary to my bones. Still you don't expect to be bright and bon vivant so far away from home, so far away from home. I don't know a soul who's not been battered. I don't have a friend who feels at ease. I don't know a dream that's not been shattered or driven to its knees. Oh, but it's all right, it's all right, for we've lived so well so long. Still, when I think of the road we're traveling on, I wonder what's gone wrong. I can't help it, I wonder what's gone wrong. And I dreamed I was dying. Dream that my soul rose unexpectedly, and looking back down at me, smiled reassuringly. And I dreamed I was flying, and high up above my eyes could clearly see the Statue of Liberty sailing away to sea. And I dreamed I was flying. We come on the ship they call the Mayflower. We come on the ship that sails the moon. We come in the nation's most uncertain hour, sing an American tune. Oh, but it's all right, it's all right, it's all right. We can't be forever blessed. Still, tomorrow's gonna be another working day, and I'm trying to get some rest. That's all, I'm just trying to get some rest. American Tune, bueno, ya sabéis, temas de Bob Dylan, de Tom Waits, temas de Paul Simon en este nuevo álbum que, al igual que muchos de los anteriores, lleva la producción y los arreglos de Larry Goldings, que es ese músico que tanto nos gusta desde hace tanto tiempo y que sin duda pues ha hecho un trabajo más extraordinario para un cantante que muchos recordaréis por aquel tema titulado I Wonder Why en su época más pop de hace muchos años, en la década de los 80, y que luego cambió radicalmente su estilo para incorporar bastante componente jazz en su música. Seguimos hablando con la gente de Liquid Blue. Recordemos que está Claudia, está Rudy, está Stefan, tres componentes del grupo que mañana harán su primera presentación en España dentro de Universimad 2007. Una de las características del disco dedicado íntegramente a Sting, es la diversidad de estilos que ellos aportan. Es decir, es un disco ecléctico, es decir, un disco donde los arreglos difieren de un tema a otro. Eso es lo que ellos precisamente pretendían, ofrecer ángulos distintos sobre la música de Sting. Talking about the characteristics of the songs dedicated to Sting, the arrangements, and it's a very eclectic album. Is that what you had in mind, sort of giving more of a different feel to each theme, each song? Yes, of course, because all of the members of the band are coming from very different directions. Very different musical directions. Our piano player started with playing classical piano. He studied classical piano at the Mozart University in Salzburg. So our cello player is coming from the classical direction, and all the three of us here are coming from the jazz and pop direction. So combined, everything combined together is the mixture of Liquid Blue. Claro, la mezcla se representa en los otros miembros también que tienen un background, un fondo más clásico, el pianista, tanto el del cello. Y nada, y que estos tres están más en, vienen del mundo pop y jazz. O sea que sí fue muy así. La intención fue que resultó así. ¿Y se les ha ocurrido la idea de enviarle el disco a Sting o no se han atrevido? Have you thought about sending the album to Sting? We gave it to him. Really, se lo dieron. Sí, he was, en serio. He was signing a book at a place in Berlin and we just gave him a firmaba un libro en Berlín y se lo dieron. Muy bien, vamos a escuchar Fields of Gold, que es ese tema con carga de melancolía, ¿no?, dentro de la discografía de Sting, y tal vez sea uno de los temas sobre el cual se han hecho más versiones a nivel de jazz de este Fields of Gold. And it's just a Fields of Gold del álbum On Such a Night, hoy en Área Reservada, Liquid Blue, para presentaros este disco. La verdad es que el disco ha salido de manera oportuna. Desde luego ellos no lo tenían meditado, pero el hecho de que Police se hayan de nuevo unido para realizar de momento conciertos, no sabemos si disco posteriormente, lo cierto es que ha coincidido también con este álbum, ¿no? You have to admit that it's a good time for your album to come out with, it's a coincidence with the Police getting together. That's absolutely true. I mean, we're lucky with that point. We didn't expect that, but I mean, you need some luck in this world. You know. No lo esperaba, pero claro, ha sido muy, muy afortunado. El año pasado tuvimos la oportunidad, además fue un gran éxito, de poder presentar en Universimad 2006 al grupo Toc Toc Toc, que estuvieron, hicieron un sensacional concierto y que, digamos, fue el inicio de su gran éxito en España, no solamente pues a nivel de conciertos que están realizando muchos, sino también a nivel de ventas de sus discos. Vamos a recordar uno de los momentos de Toc Toc Toc el año pasado en Universimad. Que fueron quienes realizaron el concierto en Universimad en el tiempo de Área Reservada el pasado año. ¿Qué opinión les merece a ellos este grupo? Toc Toc Toc, ¿qué opinión? What is your feel, what is your opinion of Toc Toc Toc? It's a very groovy, funky music, played acoustic and I like it, it grooves. Eso ya se entiende, ¿no? Es muy funky, muy groove, que le encanta. Sí. Vamos a preguntarle a Claudia, pues, ¿Quiénes son las solistas favoritas o, en fin, qué solistas le han influido más? Who are some of the soloists that have influenced you throughout your career? Actually, some of the jazz singers, yeah, like Ella and all these girls. But I like that singer-songwriter types like Paula Cole and Tori Amos and these light, airy voices. But actually, I do like Aretha and some of those soul girls too. So claro. It's mixed up. Las chicas jazz, ¿no? Ella y Aretha también con Paula y Tori Amos, que también le han influido mucho. Es una mezcla, dice. Una mezcla. Bueno, pues vamos a escuchar el arreglo de Roxanne. ¿A quién se le ocurrió el empezar por tango y luego seguir por jazz? Who thought about the arrangement with Roxanne to go with from tango into jazz? Actually, that was Bernd, our keyboard player, who is not here at the moment. And he came up with the basic arrangement of the whole thing. And yeah, it was his thing, but he's not here. No, but yeah. He said Roxanne is a tango. And that even before George Michael did it. Ha sido el teclista. Sí, que no está, pero ha sido su idea. Que lo ha hecho incluso antes de George Michael. Oh, venga, vamos a escuchar Roxanne. Days are over, you don't have to sell your body to the night. Roxanne, you don't have to wear the dress tonight. Walk the streets for money, you don't care if it's wrong or if it's right. Roxanne, you don't have to put on the red light. Roxanne, you don't have to put on the red light. Roxanne, put on the red light. tonight. You don't have to put on a red light. You don't have to wear that dress tonight, Roxanne. Esta es la versión de Roxanne con Liquid Blue hoy en Área Reservada. Bueno, después del disco dedicado a Sting, pues ¿cómo se han planteado lo que es su futuro discográfico? After this album dedicated to Sting, what are your plans for future albums? Actually, we are right now writing our own songs. We'd like to do a mix-up of we don't want to really tell now a lot about what we have because the whole thing is not really, you know, finished yet, the whole process, but it's going to be a mixture like of own songs and some other artists that we really admire, and we about to arrange some of their songs right now. Que está en el proceso de arreglar algunos temas propios junto con otros artistas que respetan mucho. ¿Y quiénes son otros compositores así que vayan a formar parte del disco nuevo? Who are some of the other artists that may form part of this album? Well, like I just mentioned about people that we really like, which is like Peter Gabriel, and also some. We really dig the Steely Dan stuff. Uh-huh. And, Sí, me gusta mi Steely Dan. Claudia, a mí me gusta mucho Steely Dan. Okay. Sí, somos fans. So you're going to expect something from that direction. Tanto that Peter Gabriel y luego Steely Dan en esa dirección, dice. Bueno, pues vamos a seguir ahora con Kurt Elling, que tiene nuevo disco, como todos sabéis, se llama Night Moves. Sobre el tema de Michael Franks, y este tema se llama Undone. Es un tema que a finales de los 60 hizo aquella legendaria banda canadiense llamada Guess Who, y esta es la versión que hace Kurt Elling. She's come undone. She didn't know what she was headed for. And when she found what she was headed for, it was too late. She's come undone. She found a mountain that was far too high. And she found out she couldn't fly. And it was too late. Now it's too late. She's gone too far. She's lost the sun. She's come undone. She wanted truth, but all she got was lies. Came the time to realize that it was too late. She's come undone. She didn't know what she was headed for. And when she found what she was headed for, it was too late. Now it's too late. She's gone too far. She's lost the sun. She's come undone. She's come undone. Too many mountains and not enough stairs to climb. Too many churches and not enough truth to find. Too many people and not enough eyes to see. Too many lives to lead and not enough time. come undone. She didn't know what she was headed for, and when she found what she was headed for, it was too late. She's come undone. She wanted truth, but all she's got was lies. Came the time to realize that it was too late. Now it's too late. She's gone too far. Lost the sun. She's come undone. She's come undone. She's come undone. She wanted truth, but all she got was lies. She's come undone. De Guess Who andan en el álbum de Kurt Elling titulado Night Moves, otro magnífico disco que acaba de ser editado aquí. Mañana en Área Reservada, mañana en el tiempo de Área Reservada, nos trasladaremos al Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid para estar con todos vosotros. Bueno, esperamos que buena parte de la audiencia acuda a ver y a escuchar a Liquid Blue, en el que va a ser su primer concierto en España. Ya sabéis que hay una dirección de correo electrónico que es areareservada.org, para que a través de ese correo, y en el cual pues envías el nombre, apellidos, DNI, pueda recoger en las horas previas, o sea, por la mañana, al concierto, las invitaciones. areareservada.org. Y seguimos hablando con la gente de Liquid Blue. ¿Cuántos conciertos más o menos realizan cada año? How many concerts do you do a year? It depends, but let's say about 50 to 60 concerts. Sometimes we have combined tours, you know, where we do like we go on tour for like 1-2 weeks, and then we have some spread festivals in between. So it varies, you know. It's about 40 to 50. I think last year was pretty big, was a lot, and this year we're gonna have a bigger tour in fall coming out. And because we didn't have a chance to promote the album in the first place, we had a small tour when the album came out, and the big tour is also in fall coming. And yeah, that's the way we play. Mm-hmm. Depende, dice, 50, 60 conciertos al año que suele haber también festivales de música que duran, a lo mejor están 2 semanas tocando también en durante el año. El año pasado hicieron bastantes, este año van a promocionar el disco en otoño. Hicieron unas pequeño tour este año, pero el grande será este otoño. Mm-hmm. Y las críticas que en Alemania ha recibido su disco, por ejemplo, por la parte, digamos, del jazz, ¿no? El sector más ortodoxo del jazz, ¿qué han opinado sobre este álbum? What has the more orthodox section of the German critics thought about your album? Hey, even they like it. Incluso a ellos les gusta. ¿Sí? Even they like it. We've been playing in some of the famous German clubs like the Unterfahrt in Munich. It's a really really straight on jazz club, but they did like it and they called us to play. Mm-hmm. We didn't mm-hmm. ask them, they called us. Yeah, mm-hmm. We sold out 2 nights there. We were pretty surprising and yeah, goes pretty well, and the critics really like us because we have this problem that we are in this line between pop and jazz. We go sort of this small line, and yeah, we're lucky. Everybody que han sido afortunados, music. Dice, sí. que hubo lleno en el Unterfahrt en Múnich, uh-huh. y que pues nada, que a la gente les está gustando mucho. Muy bien, pues seguimos escuchando temas del álbum de Liquid Blue, un poco como presentación, como tarjeta de presentación de lo que va a ser su concierto de mañana en Madrid. Stars look down, and you hide yourself on the cold, cold ground. Wake the morning in a stranger's coat, and no one would you see. You ask yourself, who'd watch for me? My only friend, who could it be? It's hard to say it, I hate to say it, but it's probably me. When your bath is empty, and you hang a sorry deal. You search the city for your only friend. No one will you see. You ask yourself, who could it be? A solitary voice to speak out and set you free. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. Not the easiest person I ever gotta know. And it's hard for us both to let our feelings show. Some would say I should let you go your way. You'll only make me cry. But if there's one guy, just one guy, lay down his life for you and I. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. There's only one voice that comes to your defense, and the jury's out and your answer's a room, and one friendly face is all you need to see. If there's one guy, just one guy, we lay down his life for you and I. I hate to say it, I hate to say it, it's probably me. It's Probably Me fue el primero que grabaron porque estaban muy frescos, o fue el último porque pues se quitaron ya la tensión e hicieron este tema así como muy festivo, ¿no? Was that the first or the last one you recorded? Because it's so festive. Was it, did you kick it off with that or did you end it with that? It was really the last video, song. In the middle. It was the last song. La última. I think we recorded it at the end of the whole sessions. And al final. Then, yeah, I came up with that. With that idea that let's do it a totally different way, this song, and then turned out everybody liked it, and yeah, it was a lot of fun. Se le ocurrió a Rudy hacerlo de una manera totalmente distinta al final. I think everybody was so glad it was finished, and everybody was freaking out at the studio. We recorded for a very long time. I think it took one year, this record. ¿Habéis tardado un año en grabar el disco? One year. Pardon? Yes. It took you a year to record the album. Yes. Like the whole process of arranging, we do, because we sometimes we record our arrangements, then listen to it, then we change it a little bit. So, and then the whole process of finishing a song doesn't really take a lot of time. Claro, el proceso de arreglar, terminar y tal, tarda bastante. And besides that, we all, you know, we have a lot to do, and it's not that we sleep in this studio and work for that for a year. It's just we come in between, then we have a little time off, then we listen to the arrangement again, working on that. Claro, tienen tantas cosas que están tan ocupados, pero vienen, arreglan, van a casa, duermen, vuelven, y es un trabajo continuo. ¿Y qué tipo de gente va a sus conciertos? What types of people go to your concerts? All kind of types, I think. Even young people, even some of our pupils, come to the concerts and they are amazed by listening to some mix of jazz and pop. And maybe that's the reason why. Because our listeners, some of them like pop, and suddenly they say, oh, I like jazz too. Sí, de todos tipos, porque además la gente joven, pero sus propios alumnos también, que enseñan. Entonces, es verdad, que ellos tienen también una dimensión de profesores. You're teachers, right? You have your dimension, yes. He says, of the side, the teacher side. Yes. A little bit. I teach at a so-called pre-conservatory, it's a college of jazz and rock, which is located in Regensburg, and everybody here teaches at little places, but just a small amount of money. And a small amount of time that we're using, you know, and making our money of basically of playing and being professional musicians, you know. Claro, que él dice Rudy que enseña en un preconservatorio, que enseña rock and roll y jazz, y que mientras, claro, están apretados de tiempo, pero mientras pueden, pues enseñan un poco y tocan un poco. Muy bien, pues vamos a seguir ahora con Carmen McRae. Este es un tema que hemos escuchado mucho últimamente en diferentes versiones, por ejemplo, de Randy Watson Experience, en el disco Interpretations, dedicado a la música de Earth, Wind and Fire. Y ese disco, ese álbum, nos ha traído pues una versión que no está en ese álbum, pero que nosotros sí nos gusta escuchar de vez en cuando, a cargo de Carmen McRae, haciendo este tema de Earth, Wind and Fire, se llama Can't Hide Love. You want my love and you can't deny. You know it's true, but you try to hide. You turn down love like it's really bad. You can't give what you never had. Well, bless your soul, you can fool a few. Carmen McRae con Can't Hide Love, el tema de Earth, Wind and Fire. Para Stefan, ¿cuál es el tema favorito de Sting? What's your favorite song by Sting, Stefan? Oh, there are so many. I like the Bring on the Night version of Liquid Blue. Yeah. from I think 1986 with Kenny Kirkland at Omaha. Live version, maybe. Yes. With a great piano solo. Kenny Kirkland. I like this very much. Efectivamente. Para Claudia? I think I like those versions with Chris Botti on trumpet. Some of them different. Para Rudy? Well, I have a couple of Police songs that I really like. On the Ghost in the Machine, I don't know. The first side, Ghost in the Machine, that's on the first side of the record. That's the last song. I don't remember the name, but that's a really great song. I hope they play it on their tours, because we're going to visit one of the concerts all in, I think it's in Prague where we're going. Ah, pues este él le gusta mucho. Dos temas, sobre todo de Police en Ghost in the Machine. Es la última canción del segundo, de la segunda cara, sí, del disco. Y que les van a ver, les van a ir a ver a Police en Praga. Ah, muy bien. Bueno, pues nada más. Gracias por haber estado aquí y nos vemos en unas horas ya en el concierto. Thanks for coming and we'll see you soon at your show tomorrow. De nada. Gracias. We have to thank for having us. Thank you. Okay. Gracias. Gracias y hasta mañana. Mañana y estamos todos en Universima 2007 para ver y escuchar al grupo Liquid Blue. Cast away an island lost at sea. Another lonely day, no one here but me. More loneliness than any man could bear. Rescue me before I fall into despair. I'll send an SOS to the world. That someone gets mine. I hope that someone gets mine. I hope that someone gets mine. Message in a blind. Bueno, pues nada más, nada más. Así que nos vemos mañana. Saludos de Javier de Diego en la realización técnica. Drew, que está aquí. Gracias, Drew, por haber estado. Oye, cantidad de oyentes. A Drew, ¿cuándo se le puede escuchar? En Bauan FM. Tonight, esta noche, hoy lunes, a las 7:30 esta tarde. Hasta las 9. Muy bien, pues ahí está Drew en Vaughan FM, pues una emisora que no es competencia porque son, digamos... más bien didáctica. Inglés, didáctica, efectivamente, y que ahí está. Gracias, Drew, gracias a Liquid Blue y hasta mañana. Recuerdo rápidamente la dirección de correo electrónico para el tema de las invitaciones, para el tema de los tickets, es areareservada@universimad.org. Nada más. Buenas tardes y hasta mañana. I hope that someone gets mine. I hope that someone gets mine. I hope that someone gets mine. Message in a bottle. My message.